Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes nuevamente a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Una alegría como siempre y una responsabilidad estar aquí para participar de este programa Diálogo Bíblico. Habíamos conversado algo acerca de este Daniel que ha recibido lo hermoso que es la revelación del futuro y él la está entendiendo. Pero hay algo que yo creo que pasa todos los límites. Cuando se tiene una revelación de alguien, de una persona tan importante como es Cristo, como es Dios, de alguna manera se refleja en las personas. Porque acuérdese usted que la batalla la está pasando Daniel, la estamos pasando nosotros y va a llegar un momento de la victoria. Eso lo esperamos muy pronto. Dios va a poner es bueno en este sentido recordar que toda esta revelación es una respuesta a la oración que él está haciendo durante 21 días. Y en este sentido yo quisiera reflexionar un mínimo. A mí, en lo personal, Raúl, me llena de alegría saber que hay al menos un ser en el universo absolutamente confiable, a quien podemos concienciarle todo, absolutamente todo, aunque de hecho cualquier secreto nuestro, cualquier preocupación nuestra, él ya de hecho la conoce. Ahora lo otro interesante es que Daniel dice lo siguiente, versículo 4, capítulo 10. Y en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Ahora este río existe aún, es un río bastante importante. Es el otro nombre del Tigris, según Tigris, estuve claro. Averiguando yo anoche. Sí, exactamente. Pero lo importante, no sé si es importante porque no se da detalle, que es en la única parte en el libro de Daniel en que se menciona un día específico. No se ha descubierto por qué lo puso, porque dice 24 del mes primero, dice, en ninguna parte aparece un día específico, primero, segundo, es la única parte. Por alguna razón está allí. Claro, alguna razón está en ese momento. Y lo otro es que uno no sabe cómo lo está contando también Daniel. Raúl, una cosa, Cristo es en realidad quien se le aparece a Daniel, porque la descripción es similar a la que presenta Juan el Vidente en Patmos, cuando se le aparece allí. Ahora nuestro Señor Jesucristo viene con otro mensajero celestial para enseñarle a Daniel lo que sucederá en los últimos días. Y lo interesante, bueno, no sé cómo decirlo, pero ante esa presencia majestuosa y al oír sus palabras, él cae en un profundo sueño y queda absolutamente sin ningún vigor. Yo creo que estoy pensando si a uno le pasara una visión de esta naturaleza, cómo actuaría, qué haría, es realmente extraordinario. Por eso le digo yo que a esta altura alguien podría decir, le puede haber dado un infarto porque ya era tan de edad. Ver una cosa tan maravillosa. Incluso él queda anonadado, queda casi como muerto. ¿Por qué razón? Porque está viendo algo grande. ¿Qué está viendo? Está viendo la gloria de Dios. Hay una descripción muy hermosa allí entre los versos 5 y 7. Claro. Dice, por ejemplo, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hace un énfasis, Daniel, que él vio una visión nomás, no la vio nadie más. Claro. O sea, estoy pensando así como en Pablo. Exactamente, pensé lo mismo. Claro, Pablo vio él, la gente arrancó por lo que estaba pasando, pero la comunicación estaba entre Cristo y Pablo directamente. La visión era para él, la comunicación era para él. Y en este caso está pasando exactamente lo mismo. Ahora, lógicamente, y tenemos que ser claros, que el texto no nos lleva a pensar que es Cristo, ¿no es cierto? Claro, son inferencias producto de la descripción que se hace. Pero la descripción que se hace y la que se hace en Apocalipsis y en otros textos de la Biblia, ¿no es cierto? Coinciden para decir que efectivamente Cristo mismo vino a hablar a Daniel y a entregarle esta visión, porque dice la visión del príncipe, o sea, del jefe de máximo, no sé, por decirlo incluso, no es ni apropiado decirle jefe porque es de Dios mismo. No, porque príncipe significa principal, obviamente. Claro. Por eso es que cuando uno lee acá, dice, yo solo vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, estaba rodeado de otras personas, ¿se fija? Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Yo estoy pensando que la Biblia describe que en el último tiempo algunos van a huir y otros van a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Porque con ellos va a haber sucedido lo mismo que sucede aquí con Daniel. Daniel se había estado preparando, él no lo sabía, pero se había estado preparando en oración, en súplica durante 21 días. Y esa gente, al final de los tiempos, los redimidos, van a haber experimentado toda una vida de oración. Y saben, incluso es interesante que ellos conocen las palabras que van a decir. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No sé cuántas personas sabrán esas palabras. Y hay que estudiarlas para poder saberlas. Y para recordarlas. Ahora, allí en Josué 5.13 hay una descripción quizás para acercarnos un poquito aquí a la Biblia, porque mire, la Biblia, decimos, es su propio intérprete. Exactamente. Y uno tiene que investigar un poquito aquí, un poquito allá, ¿no es cierto? Y sacar una conclusión. No se puede extraer una verdad de un solo texto. No se puede hacer teología de un texto aislado. Si no, ahí no está completamente su contexto. Allí en Josué 5.13 dice, estando yo cerca de Jericó, alzó mis ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Interesante eso. Este no tuvo miedo. Era un personaje especial, Josué, realmente. Era un soldado. Era un soldado. Si no eres de los nuestros, yo te liquido, porque vienes aquí a espiarnos, no sé, pero... Y él respondió, no. Y aquí hay una expresión que a algunos les gusta mucho y personalmente también me dice. Dice, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y aquí se dio cuenta que Josué que no era ni un enemigo ni un amigo, sino que era Cristo mismo que se presentaba. Y le dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro, en tierra le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Qué relación tenía la gente con Dios decididamente? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. ¿Qué le recuerda a eso? Moisés, evidentemente. De toda manera, cuando él se acercó y Dios le habló directo. Entonces, estas son relaciones muy íntimas, muy cercanas, muy conectadas. Por lo tanto, tenemos que recurrir y decir que aquí, a Daniel se le está presentando Cristo mismo en visión para darle detalles, porque lo que va a venir en el capítulo 11 es muy especial, muy fuerte. Va a decir cómo el conflicto realmente se va a desarrollar. Por eso que cuando necesitemos nosotros ayuda, Cristo mismo puede venir a decirnos cuál es ese detalle. No sé si alcanzo a expresar una idea última, una interrogante pertinente, válida. Si el Señor puede mantener la historia humana bajo control, ¿qué puede hacer por la vida de cada uno de nosotros en forma individual? Muy bien, les agradecemos, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga.